Mai, mai, pola moi, mai, mai, pupeñi, mai, mai, compu, buenuy. Oscar Moreno, pingente en che, furilocho, varía mulén, ne, huentañi, tugun, nahuel, guapi, lafken, pemoan en el cutu, tañi, zungun, pemoan en comés, un mulei, fachantu, mai, pentren, rumen, mañun, pupeñi, pola moen, compu, buenuy. Muchas gracias, buen día. Los saludaba a todas, a todos, nuestros hermanas, hermanos, amigos del pueblo mapuche. Oscar Moreno es mi nombre, yo soy mapuche lafkenche, vivo en Furiloche, Bahía, decimos nosotros, la ciudad de San Carlos de Bariloche, la margen sur del lago Nahuel Huapi. Bueno, espero que puedan escuchar esta palabra, que este encuentro que tenemos vía telefónica sea un lindo encuentro. Y también les decía que tengo, ando con buenas novedades, ¿no? Con relación a este proyecto que tiene el pueblo mapuche de comunicación, que es Huayquintún TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina y el quinto en medio indígena en el mundo, de estas características, ¿no? La novedad es que en la mañana de ayer, en una sesión especial, el Consejo Deliberante de la localidad de Inahuapi, que estaba a unos 15 kilómetros de Bariloche, realizó una sesión especial donde tocaron dos temas, uno la declaración de interés municipal de Huayquintún TV y por el otro lado un proyecto de comunicación institucional a la AFCA, la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, por la situación de Huayquintún TV, ¿no? Este segundo proyecto deriva del primero, que tiene que ver con esta necesidad o este interés también que surgió de los concejales de Inahuapi en declarar de interés municipal al canal. Nos sorprendió porque nosotros obviamente estamos en todos lados haciendo un noticiero, pero fue una motivación de ellos. Ellos, con los concejales en la localidad, han empezado a ver un noticiero que nosotros hacemos todos los días. Empezamos en abril, se llama Mulei Sungu, es un noticiero local, regional, de información variada, no solamente del pueblo mapuche. Entonces hemos empezado a difundir un poco la lucha de los gremios, de los trabajadores, de los estudiantes, de los grupos desocupados, prestarle más atención a los barrios, mucha atención también a la cultura, a los artistas. Bueno, un noticiero que tiene la línea editorial del canal, que hace hincapié en los derechos humanos, en el mundo campesino indígena, en el pueblo mapuche, en la agricultura familiar, en la economía solidaria, en las cooperativas, y bueno, y con toda la lucha, entendemos nosotros, de los pueblos oprimidos, donde nosotros tenemos que acompañar con esta herramienta de la comunicación. En Inahuapi llega el canal, se empezó a ver, y bueno, tuvimos oportunidad en el momento, como lo hemos hecho con muchos partidos políticos, también de hablar con ellos, de ver qué propuestas tienen también para el pueblo mapuche, y dentro de ese interés que empezaron a ver el canal, mucha gente empezó a preocuparse por qué se ve mal el canal, ¿no? Claro. Y toda la gente, cuando salíamos a la calle, le gusta la propuesta, siempre nos reciben con la mejor predisposición, pero empezaron a consultarnos qué pasaba, que el canal se ve mal. Y bueno, ahí nosotros tuvimos que plantear que no es una responsabilidad nuestra, sino que nosotros venimos reclamando a la AFCA desde el año 2013, desde septiembre de 2013, tanto a la AFCA a nivel local, regional, aquí en Bariloche, como a Martín Sabatella, que es el referente máximo de la AFCA en Argentina, sobre la situación de Huayquintún, el primer canal de pueblos indígenas, y bueno, no hemos sido escuchados. Resulta que los concejales ofrecieron ellos esta propuesta de declaración. Entonces nos sorprendió porque hay concejales del Frente para la Victoria, del PPR y de la UCR, o sea que son todos los partidos políticos, o por lo menos muy diversos políticamente hablando, de manera unánime ayer, en la mañana de ayer, declararon de interés municipal a Huayquintún TV y por otro lado aprobaron un proyecto de comunicación que van a elevar a la AFCA, donde le van a pedir que garantice la ley de medios, que aplique el derecho indígena que tenemos los medios como Walking Toon, para que podamos acceder a la comunicación, porque sin esos derechos, sin esos puntos, nosotros no podemos acceder a la comunicación y se nos está negando un derecho, y se está violando un derecho que en este caso tiene rango constitucional a nivel nacional. Oscar, a propósito de eso te pregunto, porque bueno, vos mencionabas ahí la importancia de este canal, que es el primero aquí en Argentina y uno de los 5 a nivel mundial, y entiendo que estos reclamos, que la UCR, que el kirchnerismo y que el PPR se pongan de acuerdo a debatir un proyecto que les daría a ustedes cierto beneficio acerca de lo que están transitando, tiene que ver con el reclamo que ustedes han emprendido, e imagino que lo han articulado con otros sectores también de la población civil, y te pregunto por ese lugar que vos comenzaste hablando acerca de cómo habían ampliado también el horizonte de cobertura del canal a partir de luchas sindicales, luchas estudiantiles, dar una mirada más amplia que solamente la temática de pueblos originarios. ¿Cómo ha sido esa discusión para ustedes como medio de comunicación y cuál ha sido la respuesta de la sociedad? Imagino que no debe ser es muy novedoso que un canal mapuche empiece a tener relevancia dentro de la agenda pública. Sí, la discusión, o sea, mucho no hay que discutir, nosotros no, o sea, entre una situación de injusticia en el marco de la defensa de los derechos humanos, en el objetivo de la profundización de la democracia, en la intención de avanzar en la construcción de una sociedad intercultural, plurinacional, donde se reconozca la diversidad cultural que hay en Argentina. Hay 36 pueblos originarios en Argentina. Imaginen, 36 formas de ver el mundo diferentes, 36 visiones, filosofías de vida que pueden ayudar a que esta sociedad mejore, a que esta sociedad tenga otros valores, otros principios. Entonces, nosotros nos paramos desde ese lugar. Somos mapuche, estamos en el campo de la ciudad, estamos en el siglo XXI, tenemos la herramienta de la comunicación, tenemos una postura clara, tenemos una postura política mapuche, tenemos objetivos a largo plazo y que tenemos un territorio que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que defender, y además tenemos pueblos hermanos, que entendemos el pueblo argentino y el pueblo chileno, son pueblos oprimidos, que también están pasando la misma situación que nosotros, ¿no? Nosotros, como pueblos originarios, no tenemos a veces garantizado el acceso a la vivienda, a la tierra, a la educación, al trabajo, a la salud. El pueblo argentino, el pueblo chileno, son pueblos oprimidos que también están padeciendo las mismas postergaciones, las mismas discriminaciones que nosotros. Entonces, ante una situación como esa, ante la lucha de derechos de los trabajadores, nosotros no tenemos nada que discutir. Para nosotros es muy claro a dónde tenemos que estar, claro, como mapuche. Oscar, dónde tiene que estar Walking Toon acompañando. Nosotros entendemos que somos un medio que acompañamos, no que estamos ni atrás ni adelante de las luchas sociales, de los procesos sociales. Estamos al lado de los pueblos porque nosotros también somos parte de esos pueblos y somos parte de esas luchas. Oscar, ¿qué tal? Manuel te saluda. Te quería preguntar, ¿qué significa Walking Toon? Walking Toon tiene dos explicaciones, ¿no? Wal es alrededor. El Wal es como... es el círculo que uno, de manera individual, por ejemplo, puede realizar para determinar o para reconocer el espacio territorial que está en su lugar de origen y que es responsabilidad directa de ese mapuche. Claro. Lo que decían, una forma determinada igual individuales, dicen los mapuches, los viejitos, que es subirse un cerro, al más alto, y empezar a determinarlo a partir de la salida del sol. Y de ahí seguir el movimiento del sol, ¿no? Girar hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, y volver a cerrar el círculo hacia donde está el sol. Todo eso que está a mi alrededor, todo eso que alcanza a ver a mi vista, hacia el horizonte, eso es mi Walmapu individual, esa es mi responsabilidad, ese es mi compromiso como mapuche. Entonces, esa es la manera de terminar el Wal. Entonces, Wal es eso, por un lado, y sí. Quintún es buscar. Entonces, la traducción que se le puede dar a Wal Quintún es buscar alrededor, o la que también... tiene coherencia con lo que estamos haciendo, es mirar alrededor. Claro. Porque entendemos que, obviamente, cuando uno busca, observa, mira. Entonces, esas son las explicaciones que tiene. Claro, como siempre, nunca es fácil hacer una traducción literal, pero bueno, está claro. Muy bien la explicación que has dado y el concepto general. Te quería preguntar también cómo surge Hualquintún TV, cuál es la historia, qué trayectoria tienen ustedes como medio. Yo me incorporé en septiembre del 2013. El canal se inauguró el 7D, el famoso 7D, el 7 de diciembre del 2012. Y entendemos nosotros que fue un lanzamiento que no participó el pueblo. Nunca le preguntó la AFCA, que ahora quiero ser claro en esto. AFCA es el encuentro, no es la representación de una política de gobierno a nivel nacional. Es un partido político que está en este organismo nacional y que ellos están castigando o premiando según qué medio se acerque o qué medio se arrodille ante sus planteos políticos o ante su manipulación que hacen de los medios de comunicación. Nosotros como mapuches decimos, este canal es del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene una filosofía propia. Nosotros tenemos una forma de hacer política propia, desde nuestro timón, nuestro requisón, nuestro pensamiento, nuestra vida y nuestro conocimiento milenario. Entonces, nosotros somos un pueblo que sabe ordenarse solo, somos un pueblo que sabe mantenerse solo, somos un pueblo que sabe autorregularse solo y somos un pueblo que por miles de años ha vivido en la naturaleza, en equilibrio y armonía, sin destruirla, y que esa filosofía de vida no solamente nos ha permitido vivir en abundancia, en plenitud, porque acá, no sé si la gente sabe, el pueblo mapuche, antes la gente, antes que llegara la invasión de los estados, los mapuches vivían más de 100 años. Y eso no es por casualidad, eso es porque hay una filosofía de vida. 120 años, 112 años, la gente recién moría. Ahora no, ahora los mapuches morimos a los 60, 70 años por el trabajo insalubre que está condenado a ser la mayoría de nuestra gente. Entonces, disculpen que me voy por las ramas, pero Oscar, la explicación nuestra no es solamente un medio de comunicación. Nosotros somos parte de un pueblo y de procesos sociales. Y también nosotros venimos también con una historia, con una memoria y también con una postura política, filosófica, espiritual. A propósito, esto no es solamente, sí, somos indígenas, tenemos cara, rostro indígena, o nos disfrazamos un poco y ya podemos tener un medio, ya podemos hablar. No, nosotros venimos siendo parte de procesos de acompañamiento directo al pueblo mapuche. Entonces, nosotros lo que decimos es lo siguiente, este medio nunca se pensó para el pueblo mapuche y nunca pueblo mapuche lo pensó. Claro. Este medio, Hualquintún TV, se lanzó el 7 de diciembre, ¿por qué? Porque hubo una coyuntura política, una disputa a nivel nacional entre el Grupo Clarín y la AFCA, en este caso Martín Santella, que estaba peleando por un solo punto de la ley de medios. La ley de medios tiene más de 100 puntos y ellos estaban peleando por un solo punto. Ese punto hablaba de la desmonopolización. Se llegó a la instancia judicial. La Corte Suprema de la Nación era la que tenía la causa en las manos. Anunciaron que el fallo por la disputa de ese punto entre grupos, en este caso la AFCA, iba a ser el 7 de diciembre, el famoso 7D. Sí, sí, lo recordamos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento también había una sintonía política con el gobierno. Entonces, era la disputa nacional con el grupo Clarín. A partir de ese famoso 7D, cuando se anunció, faltaron unos 5 o 6 meses. ¿Qué pasó? Aquí el partido Nuevo Encuentro, junto con mapuches de la Cámpora, empezaron a idear de qué manera ellos podían involucrarse en la coyuntura política. Ellos dijeron, sí, políticamente a nosotros nos conviene hacer un lanzamiento, en este caso un medio indígena, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque la Corte Suprema va a leer que si se desmonopoliza, pueden existir medios indígenas como un canal de televisión, el primero en Argentina, el quinto en el mundo. Y a partir de eso, la Corte Suprema va a entender que es necesario para el proceso de democratización de los medios. Que, ojo, nosotros no estamos en contra de la ley, nosotros fuimos parte de la ley, nosotros los pueblos indígenas en el país nos movilizamos, participamos de la audiencia y elaboramos la propuesta que hoy está en la ley de medios. Y seguimos avanzando y seguimos luchando y reclamando, como en este caso, por su aplicación efectiva de la ley. Oscar. Entonces, sí. No, sino por cuestiones de tiempo ahí tenemos que empezar a despedirte porque nos quedaríamos charlando bastante tiempo. Mucho de lo que vos contás y reflejás aquí en Radionauta como medio también comunitario, alternativo y popular no sucede, lo estamos también transitando, toda esta cuestión que tiene que ver con, por un lado, la sanción de la ley y todo el discurso que hay alrededor y por otro lado, en términos concretos, qué es lo que se ha aplicado y qué es lo que no y qué es lo que falta. Así que nos pone también contento saber que hay gente en otros lados que también entiende la comunicación un poco como la vemos desde aquí, en este caso en la zona sur. La comunicación es de la democracia, la comunicación es de los pueblos, no de los partidos, no de una instancia política que esté en un organismo. Exacto. No se tiene que usar la ley de medios para manipular, para castigar, no se tienen que usar los fondos para las campañas políticas, se tienen que usar los fondos para los medios para que permitan profundizar la democracia. Y si no se garantiza, bueno, nosotros, por lo menos los mapuches, hemos decidido salir a demandar nuestros derechos, a reclamar y a denunciar. Porque el silencio también es complicidad. Y totalmente. Nosotros hemos avanzado en una estrategia de consolidación, de apoyo al canal. No solamente el pueblo mapuche lo apoya, ahora son partidos políticos, son gremios, son estudiantes, son barrios, son artistas, que incluso ayer nos han dicho que si queríamos una protesta, los artistas están dispuestos a tocar, a acompañar con su música. Claro, y así sí, hay sí. Muchas manifestaciones. Oscar, te que, bueno, le agradezco a ustedes por el espacio, a la gente que nosotros tenemos derechos, que lo vamos a seguir luchando para que se cumplan, que a la AFCA le hemos presentado 3 informes, a Martín Sabatella nunca hubo respuesta. Vamos a ver si se ponen a trabajar la gente de la AFCA. Porque sí, también el lugar está en un lugar prestado. El transmisor es prestado, está en comodato de la AFCA, el playout donde pasamos la programación también está en comodato para ABC Videocable, no tenemos nada. Entonces, y la plata se la mal utiliza en la campaña o apoyando a quienes están de acuerdo con su política partidaria. Y nosotros no vamos a arrodillarnos a ninguna política partidaria. Oscar, te mandamos un abrazo muy grande acá desde la ciudad de las Diagonales. Quedan los micrófonos abiertos de Radionauta para cualquier cosa que necesiten. Un abrazo fraterno desde aquí. Tenéis pupen por lo menos me cuento la imun peumangen cume zungun amulepe tein guaychan. Muchas gracias y un saludo a todos y que siga la lucha con mucha fuerza para todos ustedes también.